Enseguida estamos con Philip Brancher hablando de Bosque Escuela, una escuela al aire libre. Entrevista con un experto, les invitamos a que disfruten de la naturaleza y ahora me van a entender por qué les digo eso. Naturaleza, educación infantil y pedagogía, en fin, muchas cosas en una sola. Y para ello tenemos a Philip Brancher, él es promotor de la iniciativa Bosque Escuela, director gerente de Bosque Escuela Cerceda, educador infantil, asesor pedagógico y licenciado en ciencias forestales por la Universidad de Friburgo. Philip, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, estamos hablando, que no lo he dicho, de Bosque Escuela. Bosqueescuela.com, tenéis toda la información ahí. Philip, ¿qué es Bosque Escuela? A ver, Bosque Escuela es una iniciativa como una red de varios promotores y colaboradores del sector privado y público que impulsamos juntos para trabajar el reconocimiento y la difusión del modelo de educación infantil al aire libre en España. Y tenemos ya en marcha un primer centro homologado que pusimos en marcha en 2015, que es un centro al aire libre en Cerceda, en el municipio de Cerceda, aquí en la Comunidad de Madrid, donde niños de 3 a 6 años pasan así que como ir a su colegio de lunes a viernes a su colegio en el bosque, a su bosque escuela. Bueno, Philip, para que cuidemos y respetemos la naturaleza, resulta fundamental que la conozcamos y que los pequeños estén en permanente contacto con ella, pues como su propio nombre indica, desde muy pequeños, ¿no? Eso es, así eso es, fomenta mucho, ¿no?, la relación, el vínculo. Hablamos del vínculo que crean nosotros, las personas, los niños, los adultos, que creamos el vínculo con la naturaleza. Y eso favorece mucho estar, claro, de lunes a viernes estar ahí, pues de septiembre a junio, todo el año escolar, que ahí pueden como potenciar sus aptitudes intrínsecas, desarrollar todos los aspectos importantes como su sentido innato de pertenencia, ¿no? De pertenencia y respeto a la naturaleza, las dos cosas, porque consideramos que somos naturaleza, ¿no? Partimos de ahí y somos, aunque muchas veces vivimos y pensamos hoy en día un poco desvinculados en entornos urbanos, pero sí seguimos siendo naturaleza y vamos por nosotros dentro, no quiere decir un gen, ¿no? Pero tenemos como algo muy intrínseco dentro de una pertenencia a la naturaleza y que se despierta una vez que estemos dentro en el medio natural, trepando a una encina o querer subir a una roca de granito para ver ahí el musgo cómo se está agarrando todo el verano, ¿no?, en la sequía, en el granito, y esto nos despierta la curiosidad que en nosotros dentro tenemos esa pertenencia. Y eso, ese vínculo se están creando los niños, estar ahí 3 años en Bosque Escuela, que yo estoy convencido que les lleva luego para toda su vida. Ese vínculo ya no van a perder. Bueno, eso en cuanto al vínculo, pero ¿qué beneficios tienen los pequeños al estar en contacto con la naturaleza? Pues en un mundo inundado por las prisas, la tecnología, los teléfonos, las tablets, los ordenadores y el sedentarismo, ¿qué beneficios van a obtener? ¿Qué beneficios eso? Pues bueno, partiendo del vínculo, ¿no?, que es importante, del vínculo, pues llevan beneficios que, por un lado, que para toda su integración sensorial, es decir, que se desarrolle de forma sana y sostenible su sistema de equilibrio, el tacto, la vista, ¿no?, la audición y también el equilibrio y la propiocepción, que son todos los sistemas que necesitan bien funcionando para luego entrar en primaria, para aprender bien a escribir y leer y todo, ¿no?, y calcular. Que el cerebro tiene que estar bien en su sitio, ¿no? Todos los procesos cómo se procesen, todos los estímulos que recibimos en cada segundo, miles de estímulos, tienen que procesar de forma adecuada, ¿no? Y tú, llegando luego a primaria, estar en un aula quieto, ahí aprendiendo, trabajando 6, 7, 8 horas al día, pues tiene que estar todo bien integrado. Y ahí, en sus 3 años en la naturaleza, se fomenta de forma muy intensa y muy profunda toda la integración cerebral de los sentidos. A la vez combinado, claro, con la psicomotricidad, que esto va a tope. En Bosque Escuela están ahí trepando, bajando, saltando, corriendo, sentarse, columpiándose, arrojar por objetos en el terreno. No paran de moverse, ¿no? E incluso las clases que damos ahí también, ya iniciación en lectoescritura, todos integran muchos estímulos de motricidad, ¿no? Y ahí es donde sacan mucho beneficio también para desarrollar ciertas destrezas. Luego está también en la naturaleza, imagínate estando ahí en situaciones siempre reales, ¿no? Que ves a que hasta una serpiente te puedes encontrar, y ahí te tienes que hacer responsable en muchas situaciones tú solo, también como un niño, aunque está acompañado siempre por adulto, pero tienes que tener cuidado, levantar una piedra, ¿no? Recomendamos tirar, mejor darle un golpe con un pie para que ver si hay una víbora por abajo, ¿no? Y que nos podemos encontrar ahí también en Cerceda. O si subimos a un árbol, pues el niño también, junto también con su monitor, pero tiene que responsabilizarse que no cae el árbol, ¿no? Y ahí es donde las ramas podridas, ellos van detectando, y nosotros también los adultos, y ahí el grado de responsabilidad que muestran moviéndose en un entorno natural es muy alto. Y esos son también los estudios, ¿no?, que luego, cuando llegan a primaria, hay, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Heidelberg, de Peter Hafner, que demostró que niños que estudiaron antes en un colegio tipo Bosque, comparando luego con conjuntos niños de colegios ordinarios infantiles, pues cuando lleguen a primaria, pues, por ejemplo, muestran una mayor responsabilidad frente a sus compañeros, y se concentran también mejor en clase, escucha muy bien al profesor, es decir, atiende muy bien al profesor, expresan su opinión también de forma más como fluida, más libre, porque el lenguaje es que también algo que se fomenta mucho en ese sistema, en ese modelo de Bosque Escuela, por la carencia de tener juguetes prefabricados, ¿no? Todos le tienen que dotar a un sentido, una piedra, un escarabajo, puede ser el escarabajo, pero puede ser también incluso otra cosa, incluyendo todos esos recursos y seres vivos en su juego y sus dinámicas. O sea, ahí no paran a hablar, ¿no? En el juego libre, por ejemplo, como método muy, muy central, en el juego libre, donde ellos eligen el contenido de su actividad, ellos, pues eso, se relacionan con sus compañeros hablando, buscando definiciones para sus actividades, sus juegos, y ahí fomenta mucho el lenguaje. Así, llegando a primaria, también vienen muy bien preparados a nivel lingüístico, y eso se fomenta mucho, se llevan ese beneficio también, ese modelo, por ejemplo. Bueno, Philip, por lo que vemos, cada día es diferente en Bosque Escuela, ¿no? Y eso no te hace cansar, ¿no? También como maestro o maestra, es como vas a tu escuela y no sabes cómo va a estar el aula de la mañana siguiente, por ejemplo, ¿no? Porque en esos días de frío, que puede ser que te encuentras con un aula totalmente nevado, pues imagínate un aula interior. Vas a tu aula de tu curso de 3 años y está dentro, todo nevado. No, bueno, no puede ser, no existe esto, pero al revés, así en trabajar al aire libre te encuentras con cada día con situaciones nuevas, y eso te hace estar muy despierto y mantienes tú también tu propia curiosidad como profesor, ¿no? Y bueno, no, ni hablar de los niños, ¿no? Que ellos también, claro, estar ahí con encontrándose con sitios cambiados por el tiempo, la humedad, llueve, está seco, o eso, la nieve, cambia todo el terreno, los materiales están en un proceso de un cambio continuo, y esto hace a la vez súper, súper, súper rico, súper variado el entorno, y es justo la respuesta que los niños a nivel de cerebral necesitan, porque tiene cada niño dentro de sí mismo una altísima diversidad, ¿no? De varias capacidades en y también entre los niños son como muy diversos. Hay un niño que quizá no está más avanzado en tema de eso, de psicomotricidad, otro más en con su lenguaje, fantasía, otro se interesa más quizá para un tema específico de formas geométricas, y ahí en la naturaleza te encuentras con una variedad altísima que justo corresponde a la alta diversidad intra e interpersonal que te encuentras en un aula de 25 niños y niñas. Nos hablabas de la nieve, la lluvia, el frío. Estáis en Cerceda. Los padres, me imagino, que probablemente puedan tener miedo a catarros, a que se pongan malos. Tendemos normalmente a abrigarlos y a protegerlos mucho, pero en vuestro caso resulta muy positivo estar al aire libre, aunque haga mucho frío, más defensas tienen los niños, ¿no? Eso, tiene más defensas porque estar todo el día al aire libre, el oxígeno, ¿no? Y a otras sustancias que están ahí en el aire, y que también estar en contacto con, bueno, con cosas como, entre comillas, sucias, ¿no? Como la tierra y tal. Y eso fomenta que tu sistema inmunológico va creciendo de una forma muy, muy duradera, muy estable, así. Eso hablar, ¿no? Hablar con un pediatra o un médico que te va a decir esto, saca al niño a la calle, que se fomente su sistema inmunológico. Así, en total, nos encontramos en Bosque Escuela con los niños igual o incluso un poco menos catarrados como niños de aulas interiores, y eso también por la razón, porque claro, no te encuentras al aire libre con la olla, como en una olla de bacterias y tal. Es simplemente la probabilidad de contagiarte uno a otro al aire libre menor, porque claro, las bacterias mueren más en el frío y no se acumulen como en lo interior. Así, en total, salen igual o menos catarrados. También eso, estudios dicen que como 8 días al año por la media falta menos en escuelas al aire libre. Bueno, Philip, cuéntanos, ¿cómo es el día a día, un día en Bosque Escuela? Bueno, eso es como, a ver, no sabemos, ¿no? Porque cada día nos trae nuevas cosas, pero bueno, un poco para quizá ponernos en las botas de montaña de los niños, en los zapatos, ¿no? Para conocer el día a día es como en un colegio. ¿Como en colegio? Bueno, sí, porque tenemos una estructura, que es el horario, que llegamos por la mañana, los padres dejan los niños ahí en la cabaña, pueden estar un ratito, quizá nos calentamos un poco con la estufa de leña que tenemos, y luego poco a poco ya vamos saliendo. Así que para las 9:15, los niños ya agrupamos en, por ejemplo, en el aula de encinar o en la pradera, donde tenemos un círculo grande de piedras, donde empezar con la clase, que son 45 minutos, una horita de iniciación en lectoescritura o de matemáticas. Y ahí realizamos actividades muy, muy lúdicas, ¿no? Lúdicas con ahí los objetos, los recursos que nos podamos encontrar ese día, las cigüeñas ahora en primavera, recientemente llegadas, cuando llegaron en marzo, pues hicimos una clase sobre las cigüeñas y cantamos una canción de cigüeña, por ejemplo, ¿no? Y luego escribimos como las palabras, como hacer un nido, y ponemos con letras madera en el suelo las letras de nido, por ejemplo, ¿no? Para iniciar también. Y después de la clase, a las 10, cogemos las mochilas, vamos por la cabaña, ¡venga, por la mochila! Y cogen todos los niños las mochilas, cada uno tiene su mochila preparado, ya que lleva de casa, con su almuerzo, con su cantimplora, con su pequeño kit, y así vamos de paseo, ¿no? Vamos de paseo después de la clase a la dehesa, que es un monte público aquí en Cerceda, donde Bosque Escuela tiene su cabaña instalada, y vamos de paseo a uno de los lugares del día, que puede ser la Isla de las Flores, que vamos quizá el lunes, y el martes, que puede ser que vamos hoy al sitio de la carreta, que es un caballo que está por ahí, ¿no? Y ahí tenemos sitios, lugares del día para cada día de frente, y ahí en ese paseo puede ser que hay que cruzar un río, o nos encontramos con una valla que puso el ganadero porque ponía que ovejas, ¿no? Y no lo sabíamos, y es como de sorpresa nos pillan algunas ovejas. Y así es como cada día diferente, y en el paseo nos encontramos con ya muchas cosas. Llegando al sitio, lugar del día, nos sentamos para desayunar, tomamos un pequeño almuerzo, ¿no? Para tomar fuerzas, y después del almuerzo, que los niños tienen que trabajar, ¿eh? Que es el trabajo, el juego libre. El juego consideramos como su trabajo verdadero, como su método más natural para desarrollar sus habilidades, y ahí tienen 2 horas, 1 hora y media de juego libre que acaba con un cuento que les contamos, uno de los maestros, improvisado, así para también generar una concentración alta. Y después del cuento volvemos andando a la cabaña, donde comen, o una parte ya van a los padres a recogerlos. Dormir la siesta de 12 a 3 y luego a las 3 empieza como otra sesión por la tarde de lectoescritura, matemáticas y o de juego libre o algún taller, y luego se van a casa. Y no olvidar los jueves, eso es como estructura también más bien semanal. Los jueves, todos los jueves nos vamos de excursión, que puede ser a un pueblo al lado, a lo de Manzanas Real, ver el castillo, o puede ser coger el autobús, bajar a Plaza Castilla, hacer cambio, ir a Atocha para ver las tortugas, ¿no? O ir al Caixa Forum, en la Castellana, que la idea es el día de excursión, que salgan del entorno natural, estar en contacto con plena sociedad, con la civilización, y saber también un poco cómo manejarse, cómo estar en transporte público y ahí aprovechar pues todo lo que nos rodea. Vamos a los trabajos a veces de los padres, ¿no? A un taller de arcilla, eso los jueves, las excursiones, ¿no? Es como irico. Y el viernes es el día de taller, ahí nos quedamos cerquita de la cabaña, no salimos de paseo ni de excursiones y hacemos una serie de talleres, que pueden ser talleres así de pintura, talleres de trabajar con lana, con cera, o también otros temas quizá más, a ver, de interiores, como grabamos canciones con el iPad para crear una canción con las voces de los niños, nos inventamos letras, y eso es el día de taller también, donde también trabajamos todos los objetivos y contenidos del currículum, igual que los otros días, que es una clase, un día de aprendizaje muy globalizado, ¿no? Donde se trabaja y se sigue al currículum oficial de la Comunidad de Madrid, como centro homologado y autorizado. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué formación debe tener un maestro de Bosque Escuela? No sé si dais formación propia. Nosotros pues damos formación propia, que está en la página web, todo sobre nuestros cursos de formación continua, que tenemos uno en marcha ahora en Donostia, luego otro empezará la novena edición en Madrid y en paralelo en Gran Canaria, en las Islas Canarias, que son 6 fines de semana, ahí tenemos 3 ediciones en curso, y también estamos en varios puntos de la península con talleres de iniciación, que es un fin de semana. Ahora, por ejemplo, es este mayo, voy a Tenerife para dar un taller en Tenerife, luego voy a estar en Cerceda en junio también para un taller de iniciación, y cualquier promotor o una entidad interesada en eso de organizar un taller con nosotros, encantados de recibir información y solicitudes. Y para estudiantes también tenemos como talleres, y si algún centro incluso público, un centro urbano quiere hacer más verde su horario, ¿no? Así vamos a ir, trabajamos también con los profesores in situ para ver cómo innovar un poco en la aula interior y dejar que la naturaleza entre, o mejor dicho, que salir más que lo habitual. Por último, destacar que trabajáis junto, no podía ser de otra forma, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Ajá, con la Fundación estuvimos muchos años colaborando. Hasta ahora, ¿no? Han comunicado su baja porque tuvieron que, o están cerrando por temas económicos, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que mucha pena que está dejando a existir. Esto es ya desde hace un par de meses. Así nosotros salimos de la colaboración, pero nos alimentamos mucho, claro, y era como una colaboración muy fructuosa. También la imagen de Félix, que más que te digo, que no creo que, bueno, él ha contribuido un montón a que todo el sector de educación y medio ambiente se desarrolló en los últimos años. Pues si quieren más información, lo pueden hacer en bosqueescuela.com. Ahí van a encontrar toda la información con una E, Bosque Escuela. Y a Philip le damos las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias y felicidades por este proyecto. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La pasada semana estuvo hablándonos de Palestina, el trabajo que lleva a cabo Amigo AECE en Palestina, un bonito proyecto. Y hoy está con nosotros para traernos pues más estudios, o ya veremos, a ver qué nos acerca hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. Cuéntanos, ¿qué nos acercas hoy? Mira, pues David, hoy más que te traigo dos estudios, pero bueno, más que estudios son curiosidades. Muy bien, pues cuéntanos. Bueno, mira, a ver, ¿qué nacionalidad tiene un bebé que nace en un avión? Pues mira, eso siempre me lo he preguntado yo, porque claro, te pilla en medio del océano y la verdad es que no lo sé. Pues mira, básicamente, a ver, la respuesta a esta pregunta es, bueno, pues es que es complicado. Sin embargo, hay algunos principios que pueden proporcionar información sobre el tema. Hay factores importantes que incluyen, bueno, el país al que pertenece el padre y la madre, el país en el que está registrado el avión y también, bueno, dónde nació el bebé. Por un lado, los expertos hablan de que está el derecho de sangre, que dicen que el niño automáticamente recibirá la nacionalidad de sus padres. Y luego está el derecho del suelo, que declara que cualquier persona nacida en el territorio del país específico sería ciudadano de ese lugar. Bueno, muchos países basan sus políticas sobre nacimientos en aviones sobre estos principios. Pero, por ejemplo, mira, si un bebé con padres extranjeros, por ejemplo, no ciudadanos de Estados Unidos, nacen encima del territorio de Estados Unidos, obtendría la nacionalidad, bueno, la ciudadanía estadounidense. ¿Y el caso que yo te comentaba, si nace encima del océano? Exacto, mira, la mayoría de la Tierra está cubierta de océanos, que técnicamente pues no son territorios de ninguna nación, aunque bueno, este tema es también bastante controvertido, lo llaman aguas internacionales. Por lo tanto, si un bebé nace sobre el océano, bueno, pues ¿de qué país es? Pues es aquí cuando entra la nacionalidad del avión o el país en el que está registrado el avión, la compañía a la que pertenece el avión. Si un avión está registrado, pues por ejemplo en Noruega, entonces estás en Noruega mientras estés volando en ese avión, sea cual sea la localización en la que te encuentres. Bueno, ciertos países consideran que si estás en un avión registrado en un país, entonces sigues estando en el país. Por lo tanto, el bebé podría recibir la nacionalidad de ese país. Entonces ya con esto que nos cuentas, se arregla el asunto, dilema resuelto, ¿no? Bueno, no exactamente, porque si nace en una aerolínea noruega, en suelo pues norteamericano y de padres españoles, ¿no? Por ejemplo, pues ¿con qué opción nos quedamos? Pues mira, David, lamentablemente no existe ninguna tabla de referencia que diga que lo que pasa si tu bebé nace, bueno, en un punto o en otro. Y realmente tampoco hay datos sobre bebés nacidos en aviones, aunque una búsqueda en Google, bueno, te enseñaría los casos recientes y, bueno, hay algunos casos también famosos. Pero los casos, la verdad es que son bastante escasos. De todas formas, mira, lo más probable es que si tu bebé nace en un avión, bueno, pues tengas que consultarlo con un abogado. Bueno, pues curioso esto que nos cuentas, pero no es lo único que nos traes hoy. Nos acercas otra curiosidad, ¿no? Sí, mira, te traigo un estudio que ha analizado de qué país son los bebés más llorones del mundo. A ver, ¿y de qué países son? Pues mira, un estudio británico aseguró que los recién nacidos de ciertos países pueden hacer caer sus lágrimas hasta un promedio de 2 horas y 15 minutos al día. Y entonces ellos investigaron quiénes son los que más y los que menos lloran. Así que bueno, hagan sus apuestas. Pues no, la verdad es que no sabría qué país decirte. España los más buenos. Bueno, mira, a ver, lejos está esta cuestión con el estatus social o la situación económica del país, cosa que a priori yo pensaba, digo, bueno, en los países supuestamente más industrializados, que tenemos más acceso a libros y a pedagogía, pues se supone que aplicaríamos más las técnicas y harían que llorasen menos. Pues mira, no, porque los que ocupan los primeros lugares pertenecen a países desarrollados e industrializados. Mira, te cuento, se trata de los bebés británicos, los canadienses, los italianos y los holandeses, quienes comparten un mismo comportamiento durante los 3 primeros años de vida, es decir, son los más llorones. Bueno, hoy en día se estudia ya todo, pero ¿a quién se le ocurre estudiar esto de los lloros? Pues mira, todo surge de un estudio que elabora la Universidad de Warwick del Reino Unido, donde concluyen que, bueno, que en estos países los bebés lloran una media de 2 horas diarias durante sus 2 primeras semanas de vida, alcanzando el punto máximo a las 6 semanas, cuando lloran una media de 2 horas y 15 minutos al día, para finalmente reducirse a solo 1 hora y 10 minutos cuando el bebé cumple las 12 semanas, es decir, es un primer año bastante intenso. Y el análisis, bueno, contrastó y combinó los resultados de diversos estudios para calcular el tiempo medio que los bebés se quejan y lloran a lo largo del día, pues en las diversas culturas. Bueno, pues resulta también curioso esto que nos estás contando. Sí, bueno, el estudio ha sido publicado por el Journal of Pediatrics y el equipo analizó los datos procedentes de 8.700 niños, según el comunicado presentado en este diario. Y según el estudio, hay bebés que lloran, bueno, tan solo 30 minutos diarios, otros que son capaces de quejarse y llorar hasta 5 horas al día. O sea, ahí es nada, vamos. Bueno, Elvira, la pregunta del millón de dólares, ¿por qué lloran los bebés? Pues mira, eso es algo que el estudio también analiza. Los psicólogos se fijaron en los llamados cólicos del lactante, cuyos criterios, bueno, definió en los años 50 el doctor Morris Wessel, y que se producen cuando el bebé llora durante más de 3 horas diarias, al menos durante 3 días a la semana, durante 3 semanas. Es decir, 3. Los bebés que sufren los niveles más altos de cólicos son los británicos, que hablan de un 28% de los pequeños de 1 a 2 semanas de vida, los canadienses, que son, bueno, un 34% de 3 a 4 semanas de edad, y los italianos, en un 20,9% de 8 a 9 semanas de edad. Estos son, digamos, los que más lloran y los que más desquician a sus padres. Pues esos son los más llorones, pero ¿las más bajas? Pues mira, por el contrario, las tasas más bajas de cólicos se registraron entre los daneses, con un 5,5%, los alemanes con un 6,7%. Y luego, otra cosa importante es que el cuidado de los niños en la unidad familiar se ha transformado mucho, bueno, a lo largo del último medio siglo en las diferentes culturas. Por ello, bueno, son necesarias, según dicen los investigadores, nuevas directrices para que los padres y, bueno, los profesionales de la salud ayuden a evaluar los niveles de llanto normales, bueno, y excesivos en los bebés, puesto que hemos visto que si bien todos tenemos acceso a los mismos libros de pedagogía, a los mismos gurús, pues hay en unos países en los que parece que estas técnicas funcionan más y en otras que funcionan menos. Bueno, aquí podemos decir eso, que cada niño es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, y es que cada niño es un mundo. Pues sí, no, tienes razón. Los bebés, bueno, son muy diferentes teniendo en cuenta cuánto lloran durante sus primeras semanas de vida, que bueno, que hay variaciones importantes que se consideran normales. Pero los responsables de este estudio ven muy importante analizar las culturas en las que los niños lloran menos para descubrir, bueno, si existen factores específicos, pues como la crianza o la genética, pues que repercuten directamente en los más pequeños y así saber cómo hacer que lloren menos. Pues yo me hago una pregunta, Elvira, tú que tienes más experiencia que yo llevo la L todavía en temas de bebés, ¿cómo no se quedarán afónicos con esa potencia que tienen? Y es que no se ponen malos de la garganta en ese sentido, nunca se quedan afónicos. Pues eso digo yo, la verdad es que no lo sé, porque además es que gritan, o sea, es que vamos, gritan, pero no, es una buena pregunta. Yo creo que si entrevistamos a una pediatra deberías hacérsela, porque yo la verdad es que tampoco entiendo cómo no se quedan afónicos. También es verdad que se acaban quedando afónicos, ¿eh? Se quedan quedando afónicos. Yo a los míos los he visto afónicos, pero no ya de bebé, sino cuando son pequeños. Cuando son pequeños y te dicen, madre mía, tú te fuiste ayer de copas y por eso tienes esa voz. Pero es verdad que para todo lo que lloran, poco les pasa. Parece que los están matando y, bueno, simplemente tienen un poquito de hambre o vete tú a saber. Hay muchas razones por las que lloran. Mira, pues hay una razón sorprendente cuando nació la primera niña, que estaba llorando y estábamos en el hospital y yo no sabía por qué lloraba y me dijo la enfermera, ¿tiene sueño? Y dije, ¿perdona? Digo, si tiene sueño, que se duerma, ¿no? O sea, la que no puede dormir soy yo, pero ya puede dormir. Y me dijo la enfermera, dice, es que se siente rara, se siente como con malestar y por eso llora. Digo, ¿ah? Digo, mira, yo qué pensé, digo, tienes sueño, cierra los ojos y te duermes. No tienes que llorar porque tienes sueño, tienes que llorar porque no puedes dormir, no porque tienes sueño. Y me pareció curioso que lloren porque tienen sueño, pero tiene lógica, se sienten sienten malestar, no saben interpretarlo y también por eso lloran. Así que bueno, los primeros meses de vida lloran por todo. Así que David, ármate de paciencia por partida doble. Y te veo la próxima semana y ya me vas contando. Muy bien, pues eso es lo más curioso de la paternidad. Los lloros que hoy hemos estado hablando con la psicóloga Elvira Sánchez. Hasta el próximo día, Elvira. Hasta la semana que viene. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Música que nos lleva a hablar de preguntas y respuestas con nuestros expertos. Hoy tenemos nuevamente a Marisol Justo para contestar las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Marisol Justo, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Soy yo quien está agradecida porque estoy complacida de estar aquí con todos nuestros amigos este ratito. Vamos con las preguntas que nos han enviado hoy. La primera de ellas es Mamen, nos escribe desde Madrid y nos dice lo siguiente. Mucha gente dice que si coges a los niños pequeños en brazos, luego se acostumbran y es algo muy negativo. Por otro lado, el pediatra nos dice que eso no tiene sentido y que no hagamos caso, que mucha gente habla de los tres primeros meses de vida de los bebés como el cuarto trimestre. Nos dice que el bebé ha estado 9 meses en contacto con la madre y que lo que necesita es eso, contacto físico. ¿Es eso cierto? Yo no sé a quién hacer caso. Cada uno nos dice una cosa diferente. Pues Marisol, ¿es eso cierto del cuarto trimestre? Mira, lo que sí es cierto es que los niños necesitan el cariño de sus padres. Necesitan que los abracen, que los quieran, que los mimen. Como dicen en México, y es una palabra que a mí me encanta, que los apapachen. Es decir, hay muchas leyendas urbanas. Y de verdad, si hacéis caso de lo que decimos normalmente los que se supone sabemos mucho sobre el tema, pues cada uno decimos una cosa diferente. Lo que tú tienes que tener muy claro es cuáles son las necesidades de vuestro hijo. Y las primeras necesidades, antes que el alimento físico, es el alimento afectivo. ¿Qué alimento afectivo le podemos dar a nuestro hijo si cuando él desea estar en contacto físico con nosotros, nosotros nos separamos y permitimos que llore? ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo? Evidentemente, por mucho que le digamos con palabras te quiero mucho, de la forma que podemos transmitir ese amor a nuestros hijos es aupándolos, teniéndolos en el regazo, abrazándolos. Ya habrá tiempos y cuando tengan 18 años no los vamos a tener en brazos. O sea que tranquila, coge a tu hijo en brazos todo lo que quieras, dile que le quieres con gestos, con abrazos, con caricias, con carantoñas y no pasa nada por coger al niño en brazos. Cuando empiece a caminar, cuando tenga autonomía, va a querer correr y va a ir separándose de ese contacto físico, se va a ir separando poco a poco, pero ahora lo necesita para sentirse querido, para sentirse aceptado, para sentirse aprobado. Eso es mucho más importante que el hecho de que pueda tardar un mes o 2 meses más en ir caminando por la calle sin que lo cojáis en brazos. Mi consejo, coge a tu hijo cada vez que quieras decirle que le quieres, que le amas de forma incondicional, que le aceptas, que eso no va a ser malo, al contrario. Y Y además, Marisol, que aprovecha hacerlo, que crece muy rápido y enseguida le dirá, mamá, no seas pesada y no me des tantos besos, ¿no? Claro, por eso decía eso, es que luego echan a correr y ya no quieren estar en brazos. Hay que aprovechar, porque ahora lo que necesitan es ese contacto piel con piel, ese contacto cálido, necesitan, pues eso, sentirse queridos. Y qué mejor forma de sentirse querido por un padre, por una madre, es que lo abracen amorosamente. Bueno, pues mamen, que quieras mucho a tu hijo y le des muchísimos besos. Vamos a ver con la segunda pregunta que nos envían Julia desde Buenos Aires, en Argentina. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en Argentina. Y nos dice algo curioso. Yo no sabía que esto podría influir. Ahora nos dirá Marisol si puede o no influir. Dice lo siguiente: tengo una pequeña de 23 meses y encontramos la manera de que haga pis en el orinal. Hemos adquirido, me imagino yo que se querrá decir que no encontramos la manera de que haga pis en el orinal. Hemos adquirido varios modelos, pero no lo conseguimos con ninguno de ellos. ¿Podrían darme algún consejo? Pues, bueno, primero un abrazo enorme a todos nuestros amigos y amigas argentinos, que sabemos que están ahí pendientes de nosotros. Yo, fíjate, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y por qué no directamente enseñas a tu hijo a que use el inodoro? Lo digo por lo siguiente. Cuando nosotros acostumbramos a que los niños vayan poco a poco dejando, abandonando el pañal, vayan controlando el esfínter, el esfínter urinario, incluso el anal también, y lo hacemos en orinal, luego tenemos que volver a dar otro paso para cambiar del orinal al inodoro. Yo soy más partidaria de suprimir el orinal y pasar directamente al inodoro. ¿Cuál es el problema? Que los inodoros tienen un tamaño grande, pero para eso venden en el mercado, hay muchísimos adaptadores. Aparte que lo más importante para ofrecerle seguridad en el inodoro es que acompañéis al niño, a la niña, que lo acompañéis cuando esté sentado en el inodoro. Que no sea un momento para estar sentado sin más en espera de algo, porque el niño todavía no tiene tiempo para comprender qué es lo que está esperando. Entonces puede ser un momento ideal para hacer juegos de manos, para cantar canciones, para contar cuentos, para hablar, yo qué sé, decir palabras absurdas y reír juntos. Tampoco es necesario que el niño pase mucho tiempo sentado esperando a miccionar. Pues es un ratito para que se vaya acostumbrando y luego probarlo en otro momento. Por otra parte, también tiene una ventaja y es el proceso de imitación. Vuestro hijo no os ve ni a ti ni a su papá, no os ve sentados en un orinal, os ve utilizar el inodoro. Entonces es más fácil que imite el hecho de sentarse en el inodoro como lo hacéis vosotros que no en un orinal. Lo que sí es importante, me dices que tiene 23 meses, es que veáis que ya tiene madurez suficiente para comenzar el control de esfínteres. Daros cuenta que es necesario que haya una madurez del sistema nervioso, es decir, de los nervios que llegan al esfínter, para que se contraiga o se relaje y vacíe la vejiga. ¿Cómo podemos ver eso? Porque evidentemente no hay un termómetro que nos diga cuándo hay madurez suficiente. Pero si habitualmente el niño mantiene seco el pañal por periodos superiores a hora y media o incluso cerca de 2 horas, ese detalle nos está informando de que ya está reteniendo líquido. Si ya tenemos la seguridad de que habitualmente retiene durante bastante tiempo el líquido en la vejiga, es cuando vamos poco a poco acostumbrándolo a usar el inodoro o, si queréis, seguís con la idea del orinal, el orinal. Pero no es para que pase tiempo y tiempo sentado, sino unos minutitos y sale, hacéis una fiesta, lo celebráis. Y si no sale, no pasa nada, ya saldrá en otro momento. Es un momento de un cambio importante para los niños, que no vea que hay exigencia por vuestra parte. Y no penséis que el niño va a pedir el pis de entrada. Vais a tener que ser vosotros cada cierto tiempo que lo llevéis al inodoro y lo pongáis, porque el niño todavía es muy pequeño para ser consciente de que se está llenando la vejiga y de que informaros de que desea vaciarla. Eso va a venir con el tiempo de entrenamiento. Por eso hablamos de entrenar el esfínter. El pedir de la noche a la mañana que pida el pis es muy complicado. requiere paciencia, comprensión, mucha comprensión. Si en algún momento cuando decidáis quitar el pañal, mi consejo es que el pañal desaparezca, porque tampoco los niños son capaces de comprender. Ahora tengo pañal porque estoy en la calle, ahora puedo hacer el pis, ahora estoy en casa, no llevo pañal, ahora no puedo hacer el pis. No podemos pedir eso a un niño pequeño porque no lo va a poder hacer. Por eso, si desaparece el pañal, desaparece en todo momento, y si el pis escapa, no pasa nada, se cambia de ropa y adelante. Es decir, no hacer un mundo de ello, no reñir al niño por ello, porque es un aprendizaje que, aparte de requerir entrenamiento, requiere mucha comprensión por vuestra parte. Bueno, pues todo lo mejor para Julia y su familia, su pequeño y el orinal en Buenos Aires. Y vamos con la tercera pregunta. Manuel Campos es de Madrid. Es un planteamiento muy cortito, pero yo creo que daría para hablar mucho ahora que nos diga Marisol. Y no es seguro que no es fácil contestarlo en unos minutos. Dice lo siguiente. Me gustaría preguntarles qué es para ustedes una buena gestión de una escuela infantil. Uy, eso es muy complicado. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de gestión, me imagino que nuestro amigo se refiere a una gestión global. Es decir, por una parte lo que es la gestión administrativa, pero también por otra parte lo que es la gestión, digamos, educativa, por decirlo así. Una buena gestión administrativa, por supuesto, requiere de conocimientos respecto a la legislación que afecta a la escuela infantil para que se cumplan todas las normativas, pero también todo lo que tiene que ver, bueno, pues en temas fiscales, contables, etcétera, etcétera, que es un tema además que yo no tengo mucha idea. Ahí poco puedo aconsejar a nuestro amigo. Y por otra parte está todo lo que es la gestión educativa. Yo incluso soy partidaria de que ambas gestiones las lleven personas diferentes para que no haya interferencias. Una buena gestión educativa significa que tiene que haber una persona directora o coordinadora que se encargue, pues, de cohesionar a todo el equipo docente. Tiene que haber un proyecto educativo en función de las líneas que el centro va a seguir. Realiza su proyecto educativo y en función de ese proyecto educativo se elabora una propuesta pedagógica común para todo el centro, donde se marcan las líneas pedagógicas que se van a seguir, las líneas metodológicas, y luego cada docente elabora su propia propuesta pedagógica para el aula. Evidentemente tiene que haber una persona, puede ser un coordinador, puede ser un director o directora, que tiene que cohesionar a todo ese equipo, porque tienen que seguir todos las mismas líneas que se han marcado en proyecto educativo y propuesta pedagógica, como comentaba. Esa gestión también tiene que responsabilizarse de ver que esas propuestas pedagógicas de aula verdaderamente se están desarrollando y, bueno, hacer un seguimiento. Y al final de curso tiene que haber una memoria de curso en la que se recogen, bueno, pues digamos, cómo ha evolucionado el curso y hacer una valoración de todos los componentes educativos, de todos los aspectos educativos que se han trabajado con propuestas de mejora. Eso a grandísimos rasgos, evidentemente. Bueno, pues una pregunta muy, muy complicada la de Manuel sobre la gestión de la escuela infantil. Si podéis hacer preguntas un poco más específicas, pues seguro que le echáis una mano tanto a Rafael como a Marisol. También gracias a Mamen de Madrid y a Julia de Buenos Aires. Marisol, justo, muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí contigo un día más y hasta el próximo programa que te tengamos por aquí. Un fuerte abrazo, Marisol. Muchísimas gracias y, como siempre, estaré encantada. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa, dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio Amei Ermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías: experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de Amei UAEC, que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaec.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Durante los próximos minutos les invitamos a todos a que se rían. Y ahora van a entender por qué. Porque cuando hablamos de risa, la risa nos da vida y nos da salud. Y si no, nos lo va a contar nuestro próximo invitado en esta sección Entrevista con el Experto. Hablamos con Javier Gómez. Él es Master Trainer de la Universidad Internacional en Yoga de la Risa. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, Javier Ruiz Gómez. Bueno, me he comido el Ruiz, así que Javier Ruiz Gómez, comenzamos de forma irrisoria, nunca mejor dicho, esta entrevista. Bueno, Javier, resulta sumamente importante enseñar felicidad y enseñar a reír. Como digo, para ello vamos a hablar de la yoga del yoga de la risa. ¿Qué es exactamente el yoga de la risa? Pues muy bien, el yoga de la risa es un método que ha inventado o que ha creado un médico de medicina, el doctor Madan Kataria, y que es de la India, y este hombre, pues de una forma muy sencilla, pues ha mezclado una serie de técnicas que es lo que ahora conocemos como yoga de la risa. El yoga de la risa se basa un poco en la reír sin razón. Es algo innovador, como él dice, es un método único que no se trabajaba hasta ahora y, sin embargo, a través del cual cualquier persona puede reír sin necesidad de humor, de chistes ni de comedia, simplemente reír por reír. Incluso aquellos que no tienen sentido del humor también aprenden a reír y a disfrutar de los beneficios de la risa, que son muchísimos. Javier, ¿hay estudios científicos que avalen la risa y el yoga de la risa, que tengan, bueno, que proporcionen información acerca de las mejoras en nuestra salud? Pues efectivamente, ahora ya cada vez más hay más universidades que están estudiando el tema de los beneficios que produce la risa. Lo bueno que tiene el yoga de la risa es que esto es se basa en un hecho científico de que puede prolongar la risa cuanto necesitemos, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es ejercitar la risa. Y entonces, a partir de 10, 15 minutos de reír a carcajadas, es cuando nuestro cerebro empieza a producir lo que conocemos como el cóctel de la felicidad. Uh-huh. Y en el cual, pues, se producen endorfinas, serotonina, dopamina, se potencia el sistema inmunológico y hace que las personas, pues, estén más predispuestas a la vida, más alegres, más contentos, suben su vibración. Entonces, pues, aquellas personas que están un poco bajas, están deprimidas o están un poco perdidillas, pues, trabajando con el yoga de la risa, pronto salen de ahí, de ese estado negativo en el que se encuentra, porque el yoga de la risa lo que hace es que transporta, hace un cambio interno en la persona desde adentro y les hace, pues, vibrar en positivo. Entonces les saca de ahí, de ese contexto, y les transporta a un contexto nuevo. Bueno, nosotros somos un programa de educación infantil, ya estuvimos hablando con Javier para centrar todo esto en los pequeños y pequeñas. Javier, se puede aplicar perfectamente el yoga de la risa al público infantil, ¿no? Efectivamente, además el yoga de la risa es una de las pocas técnicas que se pueden realizar con todas las generaciones juntas. Los pequeños, los padres, los abuelos, todos pueden practicarlo a la vez. En concreto para los niños viene muy bien porque es una dinámica que enseña a los niños pues a convivir en grupo, a trabajar todos con un mismo fin, les enseña a perder la vergüenza, les enseña a enfrentarse al grupo, a hacer cosas delante del grupo, les enseña muchas técnicas que a esas edades pues se aprenden a través del yoga de la risa jugando. Cuéntanos, ¿qué experiencias habéis tenido con pequeños y pequeñas? Principalmente, bueno, nosotros nos dedicamos sobre todo 0-6 años, más o menos en esas edades. Bien, pues mira, por ejemplo, en Lugo tengo una alumna que tiene una guardería y ella lleva ya pues así como un par de años trabajando con yoga de la risa en esas edades que tú me comentas. Y está muy contenta, los niños están muy contentos, los padres, porque de alguna forma les hace estar alegres, estar contentos, estar activos, porque el yoga de la risa no solo es relajación y técnica de relajación, sino que también es una técnica de activación y motivación. Entonces, mezclando todos estos trabajos hace que los niños se sientan muy, muy contentos, muy participativos, que aprendan a escuchar, que aprendan a esperar, que en fin. Y luego hay muchos vídeos en internet donde de muchas partes del mundo donde se pueden ver los trabajos que se están haciendo con los niños en esa edad que comentas tú. En concreto en la India, el doctor Kataria, al lado de la universidad, pues hay un colegio y allí practica, tienen un aula, el aula de la risa, donde es yoga de la risa, y allí practican yoga de la risa todos los días. Incluso en las aulas, pues se practican 5 minutos al entrar en el colegio y 5 minutos al salir del colegio. ¿Para qué? Pues para hacer que los niños desconecten un poco de sus casas, de sus hogares y conecten un poco con el colegio. Y luego al salir, pues igual, que desconecten un poco del colegio y vayan conectando ya con sus casas. O sea, se puede trabajar de muchas formas y simplemente pues es un poco ver en el colegio, en el contexto en el que se vaya a integrar y se pone en marcha, y los beneficios son increíbles. Oye, Javier, ¿es más complicado hacer reír con vuestros métodos o igual de complicado o de fácil a los adultos o a los pequeños? Los pequeños están, digamos, en la frecuencia de la risa. Tú date cuenta que hay estudios científicos que vienen a decir que cuando somos pequeños, hasta 5 o 6 años, nos reímos así como 400 veces al día. Sin ninguna razón, sin ningún motivo, ¿no? Simplemente pues, estamos llenos de esa fuerza de la dicha y la dejamos salir, ¿no? Y conforme vamos siendo mayores, pues esa capacidad se va perdiendo, hasta 10, 15 veces al día el que lo consiga, ¿no? Así que la respuesta a tu pregunta es que los niños entran súper rápido. Y ya para terminar, una reflexión, ¿no? ¿No debería ser, entre comillas, obligatorio hacer reír a nuestros pequeños cada día? ¿No sería positivo que este tipo de iniciativas se integrasen en, bueno, el periodo infantil, como decía, en la India? Todos los días se hace reír al entrar y al salir a los pequeños de la escuela, ¿no? Efectivamente, yo lo aconsejo y estoy trabajando en España. Desde el año pasado creé un evento, le llamo España Riendo, y voy viajando por las ciudades haciendo eventos desde personas de la edad universitaria hasta pequeñitos, y por asociaciones, por prisiones, para dar a conocer esta técnica y que se vayan creando clubes de yoga de la risa donde la gente pueda ir y dejar fluir su persona y que salga su risa y lo compartirlo y que vayan padres, hijos, toda la familia. Bueno, Javier, para concluir, si quiere la gente ampliar más información en internet, ¿dónde estáis? Mira, tenemos una página web a nivel mundial, tenemos la página web de laughteryoga.org, es laughteryoga.org, esa es en inglés, y luego tenemos en español, lo mismo es laughteryoga.es, laughteryoga.es, y ahí está todo lo referente a España. Muy bien, pues si quieren ustedes más información, ahí tienen la web. A Javier le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y os mando unas risas para todos. Pues muchísimas gracias por las risas y esperemos que sean contagiosas y se siga riendo pues los que nos escuchen y todos aquellos que quieran más información y que visiten esa web. Muchas risas y un fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias, oye, y mucho ánimo y mucha fuerza. Tenéis un proyecto muy motivador por delante en el que yo os apoyo. Vamos adelante con esa gente joven. Hasta pronto, chao. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Vamos concluyendo este programa número 58 del Rincón de la Educación Infantil. ¿Qué os ha parecido el programa de hoy? La primera parte hemos estado hablando con Philip Brancher sobre Bosque Escuela, un interesante proyecto y una escuela peculiar, desde luego, donde los niños se pueden acercar mucho más a la naturaleza y no tiene más que beneficios. Así que desde aquí os lo recomendamos. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado varios estudios. Uno de ellos nos hablaba, más que un estudio, una curiosidad, de dónde es un niño que nace en un avión, en medio del océano, en mitad de otro país. Y también, ¿quiénes son los bebés más llorones? Parece ser que el Reino Unido e Italia tienen unos niños bastante llorones. Marisol Justo ha contestado todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uac.org. A ese correo también os podéis escribir para lo que queráis, con sugerencias, temas que os gustaría que tratásemos en el programa. Si tenéis dudas, también las podéis hacer llegar ahí. Críticas, en fin, todo lo que queráis nos podéis hacer llegar a rincóninfantil@uac.org. Y en esta última parte hemos hablado con Javier Ruiz Gómez. Él es Master Trainer de la Universidad Internacional Yoga de la Risa y nos ha hablado precisamente de eso, de risa. Cada viernes subimos un programa nuevo. Tenéis varias formas de escucharlo a través de YouTube, pero también a través de nuestras plataformas de podcast, que son iVoox y iTunes. Podéis escucharlo online o descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis. Y sí, os vamos a agradecer y pediros un favor, que nos dejéis valoraciones y comentarios tanto en iVoox como en iTunes, porque eso va a hacer que lleguemos a muchísimas más personas. Así que de antemano ya os agradecemos vuestra colaboración y esperamos vuestros comentarios y vuestras valoraciones. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, que es David Benito, y os desea que paséis una semana pues muy feliz. Si puede ser aprendiendo algo nuevo de la educación infantil, pues ya sabéis que tenéis 58 programas con este disponibles para descargar o escuchar online. Lo dicho, también, por último, Radio Sapiens, que se me olvidaba, radiosapiens.es, nos podéis escuchar a través de esta emisora online de carácter divulgativo, donde hay otros programas también muy, muy interesantes. Que nos vemos la próxima semana y que seáis muy felices todos. Adiós. El otro rey. Cuentan que había una vez un rey que vivía en un castillo muy hermoso, y que este rey siempre estaba de mal humor. Un día, en que la lluvia caía sin cesar sobre el desolado jardín del inmenso castillo, el rey se encontraba observando desde su ventana a los pájaros asustados. Estos pájaros se escondían debajo de los cobertizos para protegerse de la lluvia. Y el rey se molestó mucho porque pensaba que aquellos pajarracos le iban a ensuciar los cobertizos. Malhumorado como estaba, llamó a un criado y le dijo: «Vaya inmediatamente a los cobertizos y eche a todos los pájaros que encuentre ahí. Ah, y quiero que me traiga a uno para darle un escarmiento». Temblando, porque sabía del carácter del rey, el criado salió corriendo y al poco rato una nube de pájaros salió en desbandada del cobertizo. Poco después, el criado le traía al rey un cuervo, que de lo mojado que estaba casi ni podía mover las alas. «¡Ah, malandrín!», exclamó el rey. «Daré un escarmiento contigo. Te voy a cortar las alas para que nunca más puedas volar a mi cobertizo». «No importa lo que hagas», contestó el cuervo. «Mi otro rey me ayudará para que mis alas crezcan de nuevo». «¿De qué otro rey hablas, pajarraco? Aquí no hay más que un rey, y ese soy yo». «Te equivocas», dijo el pájaro. «En lo más profundo del bosque umbroso vive el rey bondadoso, que reina con cariño y respeto en toda esa comarca». «¿Otro rey? Pues mandaré a mis ejércitos a que lo pulvericen. Aquí no hay más rey que yo». «Pues si mandas a tu ejército, seguro que lo perderás, porque todo animal del bosque, todo árbol del camino, todas las hadas y los duendes del bosque harán perder el rumbo a tus soldados, y se perderán para no regresar nunca jamás». Y el rey, que era hosco y malhumorado, pero no torpe, se dio cuenta de la verdad de lo que decía el cuervo. Porque cada vez que algún soldado había ido en son de guerra al bosque, jamás había regresado. Por eso decidió disfrazarse de labriego e ir él solo al bosque a buscar al otro rey, porque aunque hosco y malhumorado, tampoco era cobarde. Y cuentan que anduvo días y días y no encontraba al otro rey, hasta que desfallecido por el hambre y la sed, se desmayó. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al despertar se encontró en la cabaña que parecía de un leñador, por las enormes hachas que colgaban en las paredes? El rey se atemorizó un poco, pero luego pensó que si nada le había pasado, ya no le iba a suceder ahora. En eso, entró a la cabaña un leñador enorme que sonriente le preguntó: «¿Se encuentra bien, amigo? Hace 2 días que duerme. Estaba usted muy cansado. ¿Qué hacía por estos parajes tan profundos?». «Pues busco al rey, que dicen que vive por aquí. Pero por más que traté, no pude encontrarlo hasta que desfallecí». «Pues quédese usted recuperándose, y cuando ya tenga fuerzas, siga buscando a ese rey que dice que vive por aquí». Los días pasaron, y el leñador, que era un hombre muy bondadoso, compartió con el rey su comida y su techo, hasta que éste se puso mejor. El rey, muy a su pesar, se sentía muy agradecido de aquel hombre, que sin conocerle le había ayudado tanto. Incluso, hasta le propuso que se fuera con él, para que pudiera tener una mejor vida fuera del bosque. «¿Fuera del bosque?», dijo el leñador. «Aquí tengo todo lo que cualquiera puede desear. Todos los animales y los árboles son mis amigos. Aquí vivo libre y feliz». El rey pensó que la lógica del leñador no era mala. Pero en ese momento, de pronto apareció volando el cuervo del cobertizo, que al ver al rey se puso a gritar: «¡Ese es el rey que me quería cortar las alas! ¡Ese es el rey que me quería cortar las alas!». Y dirigiéndose al leñador, le dijo: «Mi rey, hay que castigarlo». El primer rey se quedó estupefacto. «¡Así que aquel leñador era el otro rey!». «No, cuervo», contestó el rey leñador. «Hacer daño no trae consigo bien. Dejemos que el rey se vaya hacia su castillo, pues la bondad es la mejor de las cualidades del hombre». Y cuentan que el rey real se sintió tan apenado y tan arrepentido, pero bien aprendió su lección, y que a partir de ese momento cambió su comportamiento con sus súbditos y se volvió un rey bondadoso, tanto que la gente de la comarca le empezó a querer mucho. Pero dicen que de vez en cuando se va unos días al bosque a conversar con el otro rey, que sin castillo y sin ejército, y tan solo por su bondad, reinaba en todo aquel lugar.